Quisiera hoy contarles lo que a mí me sucedió con mi tan fiel gatito y la pena que él me dio. Maullaba día y noche, no me dejaba dormir. Ya no podía aguantarlo, él se tenía que ir. Pero el gato volvió nuevamente aquí. Pensaba yo que no volvería a verlo, pero el gato volvió, igual se tendrá que ir. Dame un miau. ¡Miau! Entonces lo guardé en una caja y lo até bien. A los que me ayudaron su silencio les pagué. Lo cargamos con cuidado en aquel viejo tren. Y ahora estoy seguro, no lo volveré a ver. ¿Y qué? Pero el gato volvió nuevamente aquí. Pensaba yo que no volvería a verlo, pero el gato volvió, igual se tendrá que ir. ¡Dame un miau! ¡Miau! ¡Miau! Pensé en un gran barco y al puerto me dirigí. Le dije, muy buen viaje, el mar es para ti. El capitán del barco muy gustoso me ayudó. Lo atamos fuerte al ancla y sin dudas me dejó. Pero el gato volvió nuevamente aquí. Pensaba yo que no volvería a verlo, pero el gato volvió, igual se tendrá que ir. Pero hay más. Escuchen. Escuché la noticia de una tormenta en el mar y estaba muy feliz, aunque cruel le sonará. El diario dijo que el fuerte viento al barco hundió y lamentablemente ni un alma allí quedó. El gato volvió nuevamente aquí. Pensaba yo que no volvería a verlo, pero el gato volvió, igual se tendrá que ir. Yo amo a los animales. ¡Ah! ¡Hay más! ¡Esperen! ¡Escuchen! Lo vi a un científico, a la luna lo envió. En un globo espacial por el cielo él viajó. El globo aún volaba, yo lo podía observar. Y esta mañana saben quién estaba al llegar. Pero el gato volvió nuevamente aquí. Pensaba yo que no volvería a verlo, pero el gato volvió. ¿Y cuál se tendrá que ir? No, no, no, no. Otra vez. El gato volvió nuevamente aquí. Pensaba yo que no volvería a verlo, pero el gato volvió. Igual se tendrá que ir. Ven, gatito. Ven, gatito. Quiero que te vayas. ¡Fuera de mi vista, felino! ¡Déjame en paz!